El mariscal Kim Jong-un recibió un mensaje de felicitación que le enviara el día 15 Mahmoud Abbas, presidente del Estado y del Comité Ejecutivo de la Organización de Liberación de Palestina, con motivo del aniversario 71 de la liberación de Corea. El remitente valora en alto las históricas relaciones de amistad existentes entre los dos países y pueblos y afirma la voluntad de consolidarlas mediante la cooperación mutua. Asimismo, aprecia mucho el apoyo total del mariscal Kim Jong-un al pueblo palestino en lucha por poner fin a la ocupación y construir un Estado independiente, cuya capital será Quds Este, ciudad en que reinarán la reconciliación, la coexistencia, el respeto mutuo y la buena vecindad. Para finalizar, desea salud y felicidad al mariscal Kim Jong-un.